Hola, buenas tardes. Buenas tardes desde Radio Topo en el 101.8 de la FM, primer programa en directo de la tarde, El Acratador. Este programa que comprende pues, las diferentes tendencias del anarquismo, de lo libertario y que te invade con sus noticias cada semana, que puedes escuchar los jueves entre las 8 y las 9 de la noche, los viernes al mediodía. O bien desde diferentes sitios, como por ejemplo nuestra web. Por cierto, un saludo al servidor Nobleza Baturra, que ha vuelto por fin, después de una caída de estas sorprendentes, en radiotopo.noblezabaturra.org. Y también pues desde las radios que amablemente nos remiten. Radio Almaina, Radio Chabolo, Radio Chicharra, Radio Bala y Radio Pirineo. Y el servidor a lasbarricadas.org. Muchas gracias y bueno, también hay un Twitter de Radio Topo, desde donde bueno, pues puedes ir siguiendo un poco las noticias, que es arroba Radio Topo. Vamos a comenzar ya la 27ª Semana Cultural de la Magdalena y eso es lo que tengo respecto a convocatorias. Ya son 27 semanas culturales autogestionadas en el zaragozano barrio de la Magdalena y Suéltate la Magdalena en esta edición es el grito festivo y combativo de las y los vecinos y habitantes y visitantes de ese histórico barrio zaragozano, bajo el que proponen y todas las organizaciones y asociaciones que organizan estas fiestas, decenas de actividades con más poesía que recursos. Hoy comienzan estas fiestas, hoy jueves ya, con un paseo lunar. Mañana viernes serán los críos los que den comienzo al programa de actos con la corrida ya tradicional, también corrida de pollos y marro pañuelo en la Plaza de la Magdalena a partir de las 5:30. La lectura del pregón, que será a cargo de Antonio Orber, que es un vecino mayor del barrio. Y tras la lectura del pregón comenzará el décimo cross nocturno de la Magdalena, décimo aniversario de esta prueba pionera en carreras populares de barrio. Destacar también el sábado con pasacalles a las 12 de la mañana, comida popular será vegana en la Plaza San Agustín y la vamos a hacer la gente de la Revuelta. Y luego concierto en la Plaza de San Agustín a las 9 con los Bengala, Fire Tornados y Dada. También se celebra mañana la clásica ciclonudista, aunque no sé qué número es este año de la Pues, si no ciclonudista. me equivoco, debe ser la 14 o la 15, decimoquinta ciclonudista. Pues eso, sin bici, sin ropa, o sea, con bici y sin ropa, ¿verdad? También puedes ir corriendo, pero bueno. Recordar, pues eso, ya os lo dirán mejor los de Pedalea, pues bueno, una serie de normas, ahí no se va a exhibirse, sino que se va pues a estar sin complejos y reivindicando la bici y bueno, pues que la verdad es que es algo muy recomendable. Decir que hay en varias, ya fue en Madrid el fin de pasado, pero que es en muchas otras ciudades del estado también. Recordaos que tenéis programas de las fiestas del barrio de la Magdalena en todas las asociaciones y en muchos de los establecimientos y bares del barrio para que así sepáis pues todo lo que hay, porque claro, no podemos ir desgranando acto por acto porque se nos comería el programa. Destacar que después de esta semana cultural vienen las fiestas del gancho y que ahí también estaremos Radio Topo, que también son también va a haber una parte de fiestas autogestionadas y eso. Pues ya recomendamos la semana pasada, eran las autogestionadas de Torrero. Ahora viene la Semana Cultural de la Magdalena. Decir que también va a estar la gente de Parque Goya 2 haciendo sus fiestas alternativas el fin de semana entre el 19 y el 24, y que va a estar ahí Radio Topo también dando un taller de radio, y que, bueno, pues que cuando terminan las de Parque Goya, las de la Magdalena, empiezan las de San Pablo, las del barrio del Gancho. O sea que en esta ciudad Hay muchas cosas que no monta el ayuntamiento, una forma de ocio alternativo, y bueno, parece mentira que Zaragoza, que era la ciudad del silencio, como dijo cierto grupo muy conocido hace muchos años, pues ahora tiene muchas cosas que decir. Decir también sobre las fiestas populares autogestionadas, tanto las de la Magdalena como otras, que la mayoría de los actos además son gratuitos. Y bueno, pues vamos también con el sumario. Comenzamos con represión y con represión de trabajadoras y trabajadores, con la inmediata entrada en prisión de Carmen y Carlos de Granada. Seguiremos con más represión con la campaña de Todos con Isma y Miguel, que llevan detenidos desde el 22 de marzo y 4 de abril respectivamente. Ana y Tamara y su delito contra los trabajadores. Y finalizaremos con la policía impide, rodea el Congreso y amedranta a la prensa en el momento en que se estaba votando la ley orgánica de sucesión de Juan Carlos I por el próximo rey Felipe VI. Abrimos bloque de ocupación, primero anunciando la próxima manifestación en apoyo a las casas ocupadas, que será el próximo 5 de julio a partir de las, creo que son 7 de la tarde en el Paraninfo. Seguiremos con Se extiende la ocupación de sucursales bancarias en Barcelona y Canvies llama a extender la lucha. Después de ocupación hablaremos del acoso a los medios libres, que está siendo bastante importante en las últimas semanas, en los últimos meses. Pasaremos a hablar de la autocensura del jueves, una cosa que se ha comentado pero que es bastante curiosa, que una revista que ha sido censurada como El Jueves se haya aplicado a sí misma la autocensura, y es que de nuevo con la monarquía hemos topado. Seguiremos con ecología y defensa de la tierra, comentando noticias que nos interesan aquí en Aragón, con que, por ejemplo, que Samca ha comprado la petrolera Montero Energy, y finalizaremos con un especial de clamor en las Canarias contra el proyecto de Repsol de extraer petróleo entre Lanzarote y Fuerteventura, algo en que los habitantes de las islas están completamente en contra. Y en internacional, si nos da tiempo, hablaremos de la extrema derecha en Francia y de la situación chunguísima que están llevando los presos que están haciendo actividades, huelgas de hambre, etcétera, en las prisioneros palestinos en las cárceles israelíes. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Comenzamos con que el régimen no ha cedido a las protestas y ha ordenado la inmediata entrada en prisión de Carlos y Carmen por participar en un piquete. Pese a las numerosas muestras de apoyo y solidaridad llegadas desde todo el Estado y diferentes países del mundo, la justicia del Estado español sigue adelante con el castigo. Pese a que este próximo viernes va a haber también una gran manifestación en Granada para protestar por este injusto encarcelamiento. Injustos son la mayoría y este especialmente, ya que simplemente pues se les acusa de haber participado en un piquete. Se les condenó a 3 años y 1 día y la condena fue ratificada apenas hace un mes por la Audiencia Provincial por un derecho contra los derechos de los trabajadores, que es para flipar. Y bueno, pues el propio juez afirmó que se trataba de un castigo ejemplarizante. Parece ser que la justicia no está para impartir justicia, sino para decirle a la gente cómo se ha de comportar, para dar ejemplo. Y la semana que viene tendremos más noticias, esperemos, de los casos de Miguel y Isma, pese a que el fiscal sigue manteniendo su posición inicial, finalmente ha accedido a estudiar el recurso presentado por la defensas. Se ha vuelto a demostrar que las acusaciones que existen contra Ismael son como mínimo fundadas y parece ser que pasa lo mismo con Miguel. Veremos a ver si la semana que viene sabemos más de estas dos personas que llevan desde el 22 de marzo y 4 de abril en la cárcel. Y también, por supuesto, para el resto de las personas imputadas por las cosas del 22 de marzo. Seguimos con más castigos ejemplarizantes para personas que luchan en sus tajos, en sus trabajos, en sus curros. Ana y Tamara, dos pontevedresas condenadas a 3 años de cárcel por un delito contra el derecho de los trabajadores, depositaron este miércoles 92.000 firmas para pedir su indulto. También han sido condenadas a 3 años de cárcel por el famoso delito contra el derecho a los trabajadores por coacciones durante una huelga, es decir, por participar en un piquete. Esto fue hace ya bastante tiempo, el 8 de febrero del 2010, durante una jornada de huelga en Galicia con el objetivo de lograr un convenio colectivo para la gente que trabajaba en instalaciones deportivas. Si no se les concede el indulto, es posible que el hijo de Ana, una de las que va a ir a la cárcel, nazca finalmente en prisión. Y en Madrid, la policía ha impedido el rodeo al Congreso y ha amedrentado a la prensa. Los diputados del Congreso comenzaban a votar en voz alta la ley orgánica que regula o que va a regular la abdicación de Juan Carlos I, abriendo la puerta al reinado de su hijo Felipe, que reinará como Felipe VI. Esperemos que no, pero la cosa está difícil. Mientras, a pocos metros de allí, en las proximidades de la Fuente de Neptuno, un grupo de periodistas esperaba la llegada de la gente que convocada por la coordinadora 25S, iba a hacer una manifestación pidiendo la abolición de la monarquía. La zona, como no, se ha llenado de policías que inmediatamente han obligado tanto a manifestantes como a periodistas a retirarse de los alrededores del Congreso. Rifirrafes, empujones, golpes, cámaras rotas, avisos, amenazas y lo de insultos por parte de la policía, tanto a periodistas como a ciudadanos y ciudadanas que iban a pedir la abolición de la monarquía. Parece ser que el reinado de Felipe VI empieza con mal pie. Sistemática con infarto agudo de miocardio anteroceptal y de cara diafragmática. Úlceras digestivas agudas recidivantes con hemorragias masivas reiteradas, peritonitis bacteriana, fracaso renal agudo, tromboflebitis ileofemoral izquierda, bronconeumonía bilateral aspirativa, choque endotóxico, parada cardíaca. Madrid, a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual. Franco ha muerto. Cuídate la salud. Cuídate del fascismo. Bueno, ya sabéis que en los últimos tiempos ha habido muchos desalojos, hay muchos centros sociales con amenaza de desalojo y por eso se ha convocado una manifestación en apoyo a los espacios ocupados, que será el próximo 5 de julio. La de aquí saldrá del Paraninfo y no tengo muy claro si es a las 7 o a las 7 y media, 8, pero en fin, de aquí al 5 de julio os lo comentaremos con más... rigor. Os recordamos que en febrero de este año había 11 centros sociales ocupados amenazados de desalojo en Cataluña. De todos estos espacios liberados, 3 mantienen un litigio abierto, 5 han conseguido una cesión del espacio o detener el proceso y 2 han sido desalojados. La otra, Carbonería, y en un primer momento Cambies, y otro, el Ateneo Popular de Example, tiene una orden de desalojo que se deberá ejecutar en lo que resta del mes de junio. Parece que la enésima ola represiva de los últimos años contra el movimiento Ocupa, fuertemente arraigado en Cataluña, no ha tenido los resultados esperados por las instituciones y el Poder Judicial. El desalojo frustrado del histórico centro social Cambies en el barrio de Sants, mediante la lucha y la solidaridad, ha vuelto a situar en la primera línea de debate público el papel de los centros sociales ocupados como ejes vertebradores de los movimientos sociales, vecinales y del tejido asociativo de barrios. Paralelamente, continúan apareciendo nuevos proyectos que rechazan la tutela de instituciones y apuestan por la ocupación como herramienta para recuperar espacios y construir imaginarios alternativos al sistema capitalista. La histórica escasez de espacios para desarrollar proyectos, sumadas a las dificultades para iniciar y consolidar nuevas ocupaciones, están favoreciendo, por otra parte, la búsqueda de nuevas estrategias y objetivos para continuar cuestionando la propiedad privada y llenar de vida inmuebles abandonados por sus propietarios. De hecho, el mes de octubre del año 2011, un grupo de vecinos y vecinas del barrio de Gracia entró en la antigua sucursal bancaria de Caixa Tarragona, actualmente en Cataluña Caixa, situada en el número 181 de el barrio de Gracia, y en buen barrio, ¿no? Con esta acción querían conseguir un espacio para dar cabida a las necesidades e iniciativas del barrio. Recuperar un espacio de un banco para crear un centro social autogestionado tiene 2 lecturas de lucha: la propia de la ocupación y la lucha contra el capitalismo. En este contexto se han ido sumando este tipo de acciones con 5 nuevas ocupaciones en antiguas oficinas bancarias: Cataluña Caixa, de la Caixa, de Bankia, etcétera, etcétera. Y bueno, todo esto pues parece ser que es una nueva estrategia de lucha, pues eso, que digamos que va en 2 frentes, atacando por una parte el hecho de la falta de espacios y de los espacios que necesita la gente para llevar a cabo sus actividades, y darle al capital pues donde más les duele, que es pues, y también un rollo simbólico de lo que significa ocupar un banco. Esperemos que todo este tipo de nuevas estrategias siga adelante y que el movimiento de ocupación, tanto en Cataluña como en el resto del Estado, goce de una óptima salud. óptima salud mantiene el proyecto de reconstrucción Cambies, que además llama a extender la lucha. El proyecto de reconstrucción se mantiene, siguen con el desencombro y han hecho un llamamiento a extender la lucha a barrios y pueblos en una rueda de prensa frente al edificio. Pau Guerra, que es un seudónimo, ha respondido a la petición del ayuntamiento de que den la cara asegurando de que la están dando los vecinos de Sants, las 20.000 personas que se manifestaron y los ciudadanos y ciudadanas del barrio con su apoyo a la ocupación. Esta es la cara que parece ser que el ayuntamiento no quiere ver. Se están llevando los trabajos más urgentes para asegurar el edificio y personas, arquitectos y gente que sabe de esto afirma que no hay peligro en su estructura y de hecho se va a presentar el proyecto de reconstrucción a una asamblea abierta a todo el barrio. Se han lamentado los 40 heridos y que tuvieron que ir al médico, los leves y los detenidos, para los que se ha reclamado libertad inmediata. Y se ha hecho un llamamiento a todos los colectivos que desde los barrios y pueblos les han dado apoyo. Han dicho que Cambies, como Gamonal, es una chispa que ha demostrado que la movilización popular, la lucha en la calle y la solidaridad entre las personas es lo que vence al poder. Se está valorando muy positivamente el hecho de recuperar Cambies y en cuanto a las preguntas, las típicas preguntas de violencia y todo esto, con mucha elegancia y mucho sentido común, han afirmado que los incidentes derivados del desalojo de Cambies fueron un estallido social que va más allá de la propia ocupación y que responde al descontento social popular, que los Mossos de Escuadra son los que ejercieron la violencia, además de intentar acabar con derechos y libertades civiles, intentando criminalizar el movimiento de ocupación, el movimiento ciudadano vecinal, que salió a la calle para protestar por ese desalojo. Y nos remiten un comunicado ante el acoso a los medios libres de comunicación. Nos dicen, en concreto, de protesta por las agresiones de la policía a varios periodistas tras la protesta del pasado 29M y, en concreto, la detención el pasado día 3 de junio de un miembro de la web La Jaine y otro del colectivo de fotoactivistas ekinclick.org a raíz de la cobertura de una acción en el marco de los actos de la aniversario de la ocupación del Gaztetxe Iruña, el Euskal Jai, constituye el enésimo ataque a los medios alternativos de comunicación, a esos que no están dirigidos por ningún poder empresarial y que nos acercan a una realidad que los grandes medios se empeñan a ocultar, como por ejemplo Radio Topo. Esta radio pues es un medio libre alternativo, sin subvenciones ni gente que cobre un salario por estar aquí. Somos todas y todas voluntarias, una cosa rarísima, ya veis. Si bien esta represión no es nueva, en los últimos tiempos asistimos a un notable incremento del acoso y criminalización a estos medios. Y bueno, pues os detallamos unos cuantos ejemplos, como el ataque de los Mossos de Escuadra a la redacción de La Directa, con agresiones a periodistas y rotura de cristales de su local durante los sucesos de Sants y Cambies a finales de mayo. El cierre de la web burlatarria.org por parte de la Audiencia Nacional y la imputación de uno de sus colaboradores por apología del terrorismo. La detención de este miembro de la Jaine.org, la Jaine se diría, mientras cubría la manifestación Jaque al Rey, así como la agresión a otros 6 periodistas para evitar que grabaran su detención y posterior agresión. La imputación de una cámara de la web Aotsa.info que estaba cubriendo una procesión atea convocada en Iruña la pasada Semana Santa. Las amenazas de la Audiencia Nacional a la web Topatu.info exigiendo que quitaran un vídeo referente a unas jornadas bajo amenazas de cerrarle la web. La criminalización por parte del diario ABC a la web Aotsa.info en el marco de la llamada Operación Araña por informar de las detenciones que se estaban produciendo. O también el señalamiento y criminalización por parte de ABC de varios fotoperiodistas de Madrid que posteriormente fueron detenidos por la Policía Nacional, así como, por ejemplo, la detención de una fotógrafa que cubría la marcha de parados en el túnel de Guadarrama en verano de 2012. Ya esto se puede sumar, pues por ejemplo, a la detención de un miembro de la Tele.cat cuando cubría el bloqueo al Parlamento de Cataluña en 2011, la detención de un colaborador de Diagonal mientras fotografía una redada de inmigrantes en un metro de Lavapiés, o denuncias como la que puso el exministro Francisco Álvarez Cascos contra Diagonal y la periodista Ter García acusándolos de injurias y calumnias por una noticia relativa al caso Gürtel, que bueno, pues luego ha resultado ser bastante cierta la noticia. Así como, bueno, pues ha habido represión de todo tipo a periodistas y fotógrafos que en varias ocasiones han sido arrestados o agredidos por fotografiar lo que no debían. No solo, por supuesto, ocurre aquí, sino no digamos ya en lugares como Latinoamérica, donde recientemente se están dando procesos similares desde los gobiernos para callar la voz de los movimientos y silenciar al pueblo. A lo que hay que sumar la llamada Operación Araña, que es esta operación que ha habido en la que se busca cercenar el derecho de libertad de expresión, en este caso a través de las redes sociales de Internet. Decir que la demanda de sectores cada vez más amplios de la sociedad, pues de un cambio de régimen, está siendo contestada elevando las cuotas de represión a niveles alarmantes. Y una de esos modelos de represión es la que está recayendo sobre los medios, que se da una visión alternativa a la realidad, una visión diferente de la que imponen los medios de masas y su pensamiento único. Porque toda amenaza al monopolio de la información parece ser que nos toca de una manera o de otra. Y bueno, pues firman diversos colectivos de comunicación alternativa, entre ellos pues la enredadera de Radio Topo, y es lo que pretendemos denunciar, la forma en que se sigue ejerciendo la censura a base de porra. Con este pedazo de disco que es Repeater de Fugazi, de fondo, que a mí me gusta mucho, pues vamos ahora hablando un poco más de censura. Y en concreto la dimisión en cadena en la revista El Jueves, después de que la editorial RBA ordenara retirar una tirada de 60.000 ejemplares con una portada sobre la abdicación del rey español Juan Carlos de Borbón. Juan Carlos de Borbón, en concreto, con unas pinzas colocadas en la nariz mientras traspasa una corona llena de mierda a su hijo Felipe. Esa era la imagen que en un principio ilustraba la portada de la edición de la pasada semana del jueves, hasta que la editorial RBA decidió retirarla antes de su llegada a los kioscos. 60.000 ejemplares que no se pueden adquirir en los puntos de venta, pero que viene siendo la portada más comentada en las redes sociales durante horas y días. La decisión motivó la dimisión del autor de la portada, así como de otros 9 dibujantes de la revista. Varios colaboradores también han renunciado a continuar trabajando con la misma, como es el caso de Isaac Rosa, conocido, pues lo podéis buscar por ahí en Twitter y esas cosas, que escribe cosas bastante atinadas. En su lugar, el jueves ha salido a la venta esta semana con una portada dedicada al conocido y mediático europarlamentario de Podemos, Pablo Iglesias. Y bueno, pues la verdad es que como decimos, antes hablábamos de la censura a porrazos y ahora hablamos de la censura mediante pues bueno, la autocensura, que es la peor de las censuras, el que la gente pensemos o los periodistas piensen que hay cosas que no se pueden o no se deben decir. Sobre todo cuando, bueno, pues cuando no se trata de un insulto. Todos sabemos que, bueno, pues que la corona española está envuelta en toda suerte de manejos. A lo mejor, bueno, pues se puede tomar como una simple cosa de humor, pues bueno, una corona llena de mierda. Pues bueno, es lo que pensaba el que hizo el dibujo, y parece ser que, como hemos dicho, hay quien piensa que eso no debe salir de ninguna de las maneras y que toda crítica a la corona o se hace sotoboche o no se hace. Vamos, que en el ámbito público, como bien se dijo cuando Franco, todo a todo y bien atado. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Bueno, os vamos a hablar de uno de los pelotazos del año, de 3.000 euros a 1.000.000 por pedir los permisos antes que nadie. Estamos hablando de Montero Energy, que fue fundada como una sociedad unipersonal con 3.000 euros de capital social en el 2011 por Rafael López Guijarro. Del 2012 al 2013, la empresa pide permisos de investigación, inversión, costes de elaboración, etcétera, y Samca ha comprado el 60% de Montero Energy por 1.000.000 de euros. Mientras se está hablando de la nueva fiebre del petróleo en el Estado español, dado el interés del gobierno por favorecer la explotación de los yacimientos de hidrocarburos gracias a nuevas técnicas de exploración, un pionero de las energías renovables ha tomado posiciones en el emergente negocio del fracking o fractura hidráulica. Se trata de una empresa histórica de la industria aragonesa, Samca, que ha comprado el 60% de Montero Energy a través de una ampliación de capital. Más que por el importe de la operación, en torno a 1.000.000 de euros, esta es significativa por tratarse de una empresa que en su momento supo ver el potencial de las energías renovables y que, ante el colosal desbarajuste regulatorio sufrido por el sector, ha quedado bastante desencantada de la aventura y vuelve a hundir sus raíces en el negocio minero. Samca, su nombre es Sociedad Anónima Minera Catalano-Aragonesa, fue de las primeras empresas nacionales en apostar por la energía eólica a través de molinos del Ebro. Después se probó con la termosolar a través de dos centrales de 49,5 megavatios de potencia cada una, que promovió con tecnología propia junto con Bankia y que actualmente explota en Alvarado y en Mérida. El director general de Samca, Rubén Orera, recuerda que la empresa mantiene los más de 200 megavatios de eólica que promovió en su momento Molinos del Ebro, y dice que Samca no juega la economía de las pasas y la especulación, que ha entrado en un sector para invertir y permanecer. Bueno, muy crítico con los recortes del gobierno a las renovables, el directivo echa mano del consabido cambio de reglas en mitad del partido y considera que el fracking es un negocio que va a tener un desarrollo más o menos lento en función de la voluntad política y la respuesta social. Entre tanto, la empresa toma posiciones. Montero Energy fue constituida por la canadiense R2 Energy, especializada en gas, a finales del 2011. El director general de Samca señala que el mayor activo de la empresa son los 8 permisos de investigación que tiene solicitados y que suman a los que tenía ya, aparte en Castilla, León y Aragón. Esta adquisición, la de Montero Energía, ha traído consigo el nombramiento de un nuevo consejero delegado, Javier del Pico Aznar, que es el responsable de la División de Energía de Salamanca desde hace 14 años. La presidencia, por otra parte, como todas las filiales del grupo, ha quedado en manos de Ángel Luengo, un octogenario que sigue en primera línea de combate. Y con la presencia directa en los sectores de la minería industrial, a través de filiales como Mita, Damisa, etcétera, la agricultura, el sector inmobiliario, la energía, la química, etcétera. El grupo también opera mediante empresas participadas en otros negocios, como es incluso el alimentario o el de los transportes, teniendo filiales en España, Francia e Italia. Es decir, un gigante empresarial que va a perforar a diestro y siniestro en diferentes lugares del Estado, como no se evite de alguna manera. Por la defensa de la tierra y evitar las prospecciones petrolíferas es lo que están pretendiendo ciudadanos y ciudadanas de las Canarias. Repsol pretende realizar en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura unas prospecciones para sacar petróleo, y la población pues no se lo ha tomado muy bien, ni mucho menos. Según la gente convocante, la participación en todas las islas ha sido de hasta más de 200.000 personas. Os recordamos que en las Canarias pues tampoco es que viva mucha gente, sobre todo en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, que bueno, Fuerteventura es de las islas menos pobladas del archipiélago canario. Ha habido manifestaciones en todas las islas, en Palma, en La Gomera, en El Hierro, en La Graciosa. También actos de apoyo en Baleares, en Andalucía, en Barcelona, Madrid, Bilbao, incluso fuera del Estado español. Las Palmas de Gran Canaria fue la manifestación más importante y acabó frente a la delegación del gobierno tras la lectura del manifiesto, y arrancó los aplausos de la multitud porque se volvió a denunciar este proyecto de Repsol, que podría acabar pues con unas zonas, que además esta zona entre Lanzarote y Fuerteventura es una zona de especial importancia ecológica. Fuerteventura es una isla que es prácticamente toda un parque natural, es una isla preciosa, con un montón de zonas que se supone que son paraísos para las aves. Este tipo de explotaciones va a influir mucho en el turismo, que es de lo que vive prácticamente la mayoría de la gente de las islas, y sobre todo en eso, en Lanzarote y Fuerteventura, que es un tipo de turismo pues más relacionado con la tranquilidad, la naturaleza, etcétera. Precisamente la WWF ha presentado una queja ante la Comisión Europea al considerar que se ha incumplido la normativa comunitaria, ya que la declaración de impacto ambiental favorable a realizar estas prospecciones en busca de petróleo, pues parece ser que no cumple con la normativa europea. Así, esta ONG espera que las instituciones europeas impidan a Repsol perforar en el área más importante para los cetáceos de toda la Unión Europea, que es una zona en la que además van a reproducirse muchísimas ballenas y delfines, concretamente 29 especies, algunas de ellas amenazadas y todas, absolutamente todas, protegidas por la legislación europea. En su queja también asegura esta ONG que el proyecto vulnera también la Directiva Europea de Impacto Ambiental, porque no analiza el enorme rechazo social y que además este proyecto está lleno de vaguedades e indefiniciones. No identifica ninguna afección que pudiera haber sobre la fauna, los ecosistemas, la pesca y la población local. Y tampoco se especifican las medidas para atenuar estos impactos en las diferentes actividades agrarias, alimentarias y pues de modo de vida. Parece ser que la mayoría de la población canaria está pues absolutamente en contra de estas prospecciones. Ya en diciembre del año pasado hubo diferentes manifestaciones en todas las islas y se podía ver un ambiente de lucha, pues con pancartas, pues hasta pancartas en hoteles, en viviendas, en calles, diciendo que uno de los paraísos naturales de Europa pues puede quedar bastante maltrecho con esta prospección petrolífera. Recordar que de momento el fracking es una realidad que tenemos aquí muy cerca, en Aragón, en el sur de Aragón, en Teruel, y también puede ser que en Castellón, ahí en el Maestrazgo, ya sabéis que es una comarca que se comparte entre Castellón y Teruel, y bueno, pues en muchos otros sitios. La verdad es que es una amenaza real que ya se está concretando en algunos otros sitios de tierra adentro, como por ejemplo el Valle de Soba en Cantabria, y que bueno, pues que se están declarando aquí en Aragón pueblos sin fracking, unos cuantos, y bueno, pues que animamos a que os estéis informando, a que estéis atentos, y sobre todo, pues bueno, que es una lucha que va a ser larga, porque hay muchísimos intereses, sobre todo, además, se nos antoja un poco ridículo de esta serie de intereses por la fractura hidráulica, habida cuenta de que en una zona como Aragón pues tenemos la fuerza del viento y del sol, y además tenemos un montón de pantanos que, ya que están hechos, no sabemos para qué demonios se están usando, que hacen que en estos momentos Aragón esté produciendo excedentes energéticos, con lo cual el fracking no se sostiene, por supuesto no ecológicamente, pero tampoco científicamente. Cuando ingresé en las Fuerzas Armadas, todos me preguntaban por qué. ¿Y por qué no? ¡Por qué no! Porque no queremos colaborar ni con las guerras ni con los ejércitos. Porque no estamos dispuestas a que nuestros hijos mueran en sus guerras. Porque los ejércitos defienden los intereses de los poderosos y no representan al pueblo. Porque creo en la libertad de las personas y en la solidaridad entre pueblos. Las armas y los ejércitos son una amenaza para todas las personas. Porque quiero formarme como persona libre y no me gusta recibir órdenes de nadie. ¿Qué pasa, soldado? ¿Que no vales para otra cosa? Por tu bien y por el de la humanidad, ni se te ocurre ingresar en las Fuerzas Armadas. Y viajamos hasta Palestina con los acordes de Sonic Youth. Los reclusos palestinos en huelga de hambre están siendo víctimas de atrocidades por orden del gobierno israelí. Esto ha sido denunciado por diversas organizaciones de derechos humanos e incluso por el Ministerio de Asuntos para Prisioneros de Ramallah, de los propios palestinos. Se trata de 125 huelguistas ayunantes que han perdido mucho peso y que muestran signos de fatiga y desvanecimiento tras 45 días en huelga de hambre, en demanda de alucinar, conocer los delitos que se les imputan, tener asesoría jurídica y ser presentados en los tribunales, ya que estas personas están detenidas sin saber de qué se les acusa. No han podido ejercer su derecho a tener un abogado y ni siquiera saben cuándo van a ser presentados a los tribunales, cuándo va a poder ser el juicio. estos 25 huelguistas están sujetos a una ley de detención preventiva impuesta en los tiempos de la colonia, de cuando el Reino Unido ocupaba colonialmente Palestina, y establece que cualquier persona puede ser arrestada por tiempo indefinido sin derecho a defensa ni a conocer las acusaciones en su contra, pues exactamente igual que en Guantánamo, por otra parte. En 2012, tras una huelga de hambre masiva de más de los 2.000 presos palestinos, el gobierno israelí se comprometió a aplicar la legislación en casos excepcionales, pero está incumpliendo el acuerdo, o dice que todos los casos son excepcionales. Esta huelga de hambre y esta situación está trascendiendo el marco local, ya que incluso la ONU y su secretario general, que la verdad es que no sirven más que para pintar monas, han expresado su preocupación por el caso y han pedido a Israel que los prisioneros sean juzgados o liberados. Mucho caso que le hace el gobierno israelí a la ONU, por otra parte, que se pasa sus decisiones por el forro. Pues una más de la situación de los presos palestinos y una más de las atrocidades del gobierno de Israel, que se pasa los derechos humanos por donde quiere y que además no tiene ningún problema en que esto sea conocido por la comunidad internacional, ya que pues como la comunidad internacional solamente se dedica a mirar por otro lado, pues así están las cosas. Y vamos a desbrozar un poco un artículo de Jesús Segura que ha sido publicado en Diagonal y que habla de la crónica de una manifestación antifascista el 7 de junio en París, un año después del asesinato de Clément Méric. Las ideas del Frente Nacional han ganado espacio en la vida pública de Francia. Y eso que Francia es una república, no nos olvidemos. Plaza de la Bastilla, París, 2 de la tarde. Apenas unas 200 personas llegadas de la misma urbe y de las periferias se refugian de un sol que cae a plomo en la entrada de la Ópera de la Bastilla. Algunas pancartas, algunas banderas y furgonetas y furgonestas de los gendarmes, policías, etc. Hora y media más tarde son ya cerca de 6.000 personas. Estamos a 7 de junio y una marcha que supera con creces lo esperado atraviesa el este parisino en memoria de Clément Méric, un año después de su asesinato a manos de elementos de la extrema derecha francesa, concretamente miembros del grupúsculo de orientación fascista nacional revolucionaria Troisième Voie, tercera vía, y más concretamente todavía por Esteban Morillo, hijo de emigrantes andaluces y el mismo gaditano de nacimiento, inmigrante en un país que lo desprecia por otra parte. La imagen idealizada de la dulce Francia, de la campiña y de la bohemia queda cada vez más y más lejos en el tiempo. La huella dejada por el mayo del 68 se reduce a algunos calendarios y algunas postales. Señoras y señores, la República vota a la derecha. Tras las últimas elecciones europeas, el 25% de los votos emitidos, que no de los votantes, se decantó por el Frente Nacional, quedando este en primer lugar, seguido de la UMP, adelantando largamente a las formaciones de izquierda o lo que es lo mismo, como si en España hubiese resultado ganada ahora una falange moderada seguida del PP. Y es que desde que en enero del 2011 Jean-Marie Le Pen lega a su hija Marine las riendas del partido familiar, esta se ha dedicado a purgarlo de los extremistas más folclóricos como Alain Soral, un ensayista antisemita, y de alejarlo al menos de cara al público de posiciones revisionistas y fascistas, o revisionistas y fascistas muy claras, para lo cual tomó distancias con los movimientos como el citado Troisième Voie o el Bloc Identitaire, llegando hasta el punto de declararse un partido de centro-derecha. 3 años más tarde, del cambio generacional frontista, uno de cada 4 franceses en edad de votar se declara próximo cuando no abiertamente favorable al ideario del Frente Nacional. Sus juventudes se componen de niños y niñas bien, cuyo aspecto no se corresponde en absoluto a la imagen skinhead que cabría esperar, y la masa heterogénea de votantes, incluso inmigrantes de primera y segunda generación, que se componen de trabajadores, clase popular, media, etc. El Frente Nacional ha pasado de ser un partido antisocial a pues presentarse como una verdadera alternativa de gobierno, aunque pertenece al frente AEMN, Alianza Europea de Movimientos Sociales, cuyo miembro español es el MSR, o que sus proyectos económicos se basen en los modelos de la Italia fascista de Mussolini o del fascista Estado de Vichy. Pero también se desconoce, y esperemos que sea así, que si ese francés de cada cuatro desconoce los viejos proyectos frontistas de los años 90, como era la creación de Sidoriums, un sitio, una especie de leproserías para enfermos de SIDA, etcétera. En fin, que es que el Frente Nacional hace creer que con su ascensión en el espectro político responde a un descontento general y a las búsquedas de nuevas alternativas más allá del bipartidismo. ¿A qué os suena? Pero la realidad es que Francia es cada vez más conservadora, incluso radicalmente conservadora. Un ejemplo es la aprobación de la ley referente al matrimonio homosexual. Y en una Francia donde las agresiones de carácter racista y antisemita están a la orden del día. Una Francia que afirma públicamente que los extranjeros han ido a robar el trabajo y que ha dejado de considerarse como síntoma inequívoco de idiotez esa frase terminal, y una Francia, en fin, grande y libre, en la que hace un año llegó la sangre al río y en cuya capital, poblada por millones de habitantes de diferentes razas, colores, religiones, ideas, culturas, etcétera, de esta ciudad de 2,5 millones de habitantes, solo 6.000 salen a la calle pidiendo justicia. Pues eso, invitar a pensar un poco, a reflexionar, a leer, porque bueno, el racismo esencialmente se nutre de la ignorancia, y bueno, pues la verdad es que lo que preocupa es que mucha de la gente que habrá votado al Frente Nacional o que vota al Jobbik húngaro o al UKIP o a esta serie de partidos, pues bueno, no todo el mundo serán precisamente unos ignorantes. O sea que ojalá pudiéramos pensar eso, pero la verdad es que da como para qué pensar. Y también reflexionar sobre la solución, o sea, ver la solución de los votos como herramienta de lucha. Os volvemos a recordar que esto está pasando en Francia. En Francia, lo que se supone que es una república democrática. Que os recordamos también, Hitler subió al poder mediante las urnas. Y es que a veces las urnas están envenenadas. Con los sones de Sonny Youth se despide el Acratador, que nos ha salido un poco más cortito. Hasta la semana que viene. Nos vemos en las calles, en todas estas fiestas populares que están aquí en Zaragoza y que, bueno, pues que esperamos disfrutéis todos y todas. Un pletórico, salud y anarquía.